Las cualidades importantes del diseño gráfico en Mazatenango. El diseño gráfico es una carrera que ha ganado bastante popularidad en los últimos años, especialmente en el área de Masate. Cada vez es más evidente la necesidad de encontrar con un diseñador gráfico para alcanzar metas en cuanto a visualizaciones y posicionamiento en una empresa, principalmente cuando se busca ampliar el enlace de públicos y proporcionarse frente a la competencia. ¿Qué es lo que hace a un diseñador gráfico tan especial? Los diseñadores gráficos en sí se encargan de conceptualizar visualmente los elementos para transmitir mensajes e ideas de manera original para atraer la atención del público objetivo. Es un experto en utilizar los colores, el orden de los textos y elementos para el mensaje principal sea fácilmente digerido. Otras habilidades que puede desarrollar un diseñador gráfico en Mazatenango es el dominio de programas de diseño para editar imágenes y videos, como Photoshop, Illustrator o CorelDRAW, además de dominar herramientas de producción y gráficas para la creación de materiales audiovisuales. Ellos conocen el manejo de cámaras digitales y la mejor manera de utilizar los planos para ofrecer montajes únicos, que ofrezca una mejor visualización de los productos y servicios que ofrecen las marcas. ¿Cuál es el objetivo del diseño gráfico? Uno de los principales objetivos de esta posición dentro de una empresa o institución consiste en brindar soluciones creativas para el óptimo posicionamiento de una marca, elaboración de un producto o lanzamiento del mismo. Los diseñadores gráficos son, en esencia, artistas altamente capacitados para el manejo visual de diversas herramientas que permite transmitir la imagen de una empresa. El nivel de implicación de un proyecto de diseño suele depender de las habilidades del diseñador gráfico. Los que están empezando en la industria, dominados a menudo diseñadores gráficos junior, suelen ayudar a los diseñadores gráficos realizando tareas más rutinarias y menos creativas. Cuando adquieren más experiencia, disponen de más responsabilidades y realizan tareas de diseño creativo. Los diseñadores gráficos senior normalmente gestionan, delegan y supervisan los proyectos de diseño. El papel exacto de un diseñador gráfico depende mucho de dónde trabaja y del sector industrial. Por ejemplo, en una empresa pequeña, los diseñadores gráficos pueden realizar un amplio rango de tareas de diseño. En una empresa grande suelen especializarse en un área de las artes gráficas y un tipo de producto. Como diseñador gráfico es necesario poseer las características siguientes: tener habilidades creativas e ideas originales, dibujar con claridad y precisión, poseer una buena comprensión del color, la forma y la figura, saber trabajar solo y con otras personas, prestar atención a los detalles, tener conocimiento de programas relacionados con el diseño, poseer buenas habilidades de investigación, tener flexibilidad para adoptar diseños a las necesidades de sus clientes, saber aceptar positivamente las críticas, trabajar bien bajo presión y estar al día de las evoluciones del diseño.